¿Están listos para grabar? Simón. Vamos a darle. Se preguntarán ustedes. Ahí viene el pan. El panadero con el pan. Uy, uy. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Así se lleva cuando te agarran. El panadero con el pan. Órale, el pan. Para salir con su clientela por las calles principales y también. Tócame la corneta. Así se oye cuando te dicen que te vayas por el pan. O sea, sí entendí, güey. Mi amor, ¿puedes ir por el pan? Ay, güey. Sí, güey. Vamos a explicar por qué iniciamos con esta canción. O sea, empiecen y empiezan bulleando a la raza. No, wey. no, ¿cómo crees, güey? Es tributo. Explícanos, Putin. Es tributo. O sea, que este bruto dijo, güey. Es tributo. Este bruto, güey. Pues, ya entendimos, hombre. Resulta ser que no están ustedes para saberlo ni yo para contárselo, güey. Entonces no se los voy a contar. Cuéntanos, yo nada más quiero decir y dar la bienvenida al podcast número 86. De Chicharrón con Pelos. De Chicharrón con Pelos. ¿Se te olvidó que estabas? No, estaba escuchando lo que estaba diciendo. Ah, ok, yo pensé que te estabas acordando de... Saludo a mi derecha al Sir Producer Fair HD. Ahí está el panadero con el pan, gracias. Ahorita explicamos por qué iniciamos con esta rolada que no, para muchos o para la mayoría no vendrá el caso. Pero ahorita vamos a explicar. Gracias por la presentación, mi querido Putiné. Así es. Bienvenidos a este episodio, un episodio más del podcast de Chicharrón con Pelos. La vez pasada no pudimos grabar. Estaba aquí el Putiné y yo también estaba. ¿Y yo? Nos estábamos desarmando. Ya la edad nos causa estragos, güey. Cobramos factura. Estamos cobrando factura, pero ya estamos tratando de grabar esta semana. Y ahora presento aquí a mi. Aquí abajo de mí. ¡Ah, chingada! ¡Caco, qué coco! Estamos sentados en una escalera, güey. Estamos en escalera. Aquí al ternurita Verbalaga, que cumplió años la semana pasada, hombre. Muchas felicidades. El aplauso fuerte. Bravo, bravo. Oye, gracias. De todo el estudio. Chiquito. Muchas felicidades, güey. ¿Cómo te la pasaste? Bien, por los suelos. Por los suelos, güey, sí. Sí, te le diste machín. Unos dos días antes, sí. O sea, lunes. El martes. Fue el jueves 16. Y fíjate, íbamos a grabar el miércoles y ya le estaba dando desde el martes este vato. No puede ser, güey. Se recibí acá el... Pero no jalas tú, no trabajas, güey. Es que esa semana entraba a tardezón. Ah. Entonces sí, hubo oportunidad de darle... No, una de Chivas. En serio, güey. Chivas. Pero ya quedamos que Chivas es malo, güey. No, el que es... Bucanas. No, Chivas está... Bueno, no, Chivas sí, no, es, mejor, Chivas, sí. Sí es mejor. Ahora, el que es malo es este güey, porque malo, güey. Hombre, güey. Oye, no soy. Es que sí, investigamos a razón de que Verdolaga me dice, oye, ¿sabías que el Bucanas, todo mundo en México piensa que el Bucanas es un buen whisky? Y resulta que para nada, güey. O sea, nada más se toma aquí en México y ¿en dónde? En Sudamérica. En Sudamérica. ¿No? Bueno, que no es que sea un mal whisky, sino que en Estados Unidos que no se vende. No es de los buenos. Nada. Tú vas a un restaurante en Estados Unidos y dices, dame un scotch, Bucanas, y no. Dicen, ¿qué es eso? Que de hecho, pero no sé. Primo te van a decir, ¿what? ¿What? Porque le estás hablando en español. ¿Guay de rito? Guay de rito. No, de hecho tienes que, precisamente así, si tú ordenas un whisky, no saben qué es un whisky. Tienes que ordenar un scotch. Como un scotch bright. Y si es scotch on the rocks. Exacto. Scotch. Pásame un scotch. Para pegar un papelito que tenga. No tendrás un Durex. Al Durex. Un Durex with soda. Te vas. Oye, bueno, quedamos en que Bucanas no, ¿eh? Bucanas no. Muchas gracias a todos por los comentarios que pusieron. Son muchos los comentarios, no quiero decir nombres para no herir sentimientos, pero muchas gracias a todos. Pero eso sí, se la bañó nuestro salvavidas Hugo Presas. Estábamos a punto de invitarlo, güey, pero si nos va a hacer fotomontajes, güey, pues no, güey. No quiero ninguna foto con él. No, tampoco quiero estar ni cerca de él, güey. No, para nada. No, muy buena el detalle. Muchas gracias. Uh-huh. Y bueno, estamos en el podcast número 86, hoy 22 de enero del 2014. Ajá. Y bueno, como 86, pues tenemos el Mundial de México México 86. Ajá. Ah. Ah, sí. También el Superagente 86. Ah. Ah. El artículo 86. Ah. Ajá. ¿Y qué dice el artículo 86? No sé, tratar güey de impuestos. Y trae muchos incisos, dije, no, qué hueva. También está el Toyota GT 86. Ah. Ah. La notaría pública número 86. Ah, ah. ¿Y en alguno de esos, güey, viene mi presentación o no? No. ¿No? Este año, el 2014, es la 86 entrega de los Óscares. Ah. Pero no puedes decir la 86. ¿Cómo se dice? A ver, dinos tú. A ver, es la décima. Digo, para llegar al 80, güey. Y 86 centímetros me mide sin cabeza. Ah, de los pies para arriba. 86 milímetros, ¿dónde ser, güey? Es 86ª. A su pinche. Chico, le pensé un chingo antes de que cagarla. Quiere ser mi héroe. Qué iglesia. Ándale, presenta el putiné, ándale. Güey, ándale. Nos íbamos así. Y ahora presento al panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Al señor del albur, del doble sentido y de las cochinadas, número uno. Y de la levadura. El señor. Pu, pu, pu. ¡Putine! El tornecito. Tu pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, mami. Muy bien, pues efectivamente sí, estuvimos, muchas gracias por tu presentación, güey, estuvo muy bonita, me da mucho, la verdad. ¿Andas todavía así medio...? Todavía ando ronco de la garganta y de la que también ando roncón. Tuvimos ahí una semana pasada muy, muy traqueteada, como decía el HD, y pues bueno, ya estamos aquí, pues ya chingue su madre. Pues ya queda... Ya mi vieja no me aguanta en la casa. Y ahora que el verdolaga me corté muy, muy, muy estúpidamente. Pero bueno, es que es más gráfico que otras. El dedo índice. Vamos a tratar de hacer unas hamburguesitas. No, sí, las vamos a hacer. Unas hamburguesitas. ¿Cómo son esas? Quiero decir que siempre no, pero sí. Nomás nos falta la carne. Y es que hay que hacerlo así como... ¿Cómo se llama? Como los reyes, vale más un buen amor. Que vamos a amasar. ¿Amasar la carne? No, bueno, si es así. Bueno. ¿Qué te dijeron de eso, manito? No puedo hacer nada de eso, porque ahorita estoy en pastelería. Ah, el curso de pastelería. El curso de Careme. Oye, sí. Y ahora que trajo unas ultra... De cervecita para... No podemos tú y yo... No podemos chupar. Todas son pero para podemos mí. Mamar. Ah, sí. Ah, eso sí podemos hacer. Sí. Eso sí, exactamente. Pero al final. Pues ahorita, en un ratito. Pues vamos a mantener. Cuando sea... A mí me vengo a pacas con que... A Kelly. Ok, está bien. Oye, ahí tienes saluditos, saludotes. Como dirían en... ¿Quién sabe dónde? Gracias a todos los que están en el chat, como siempre, de Mixler.com en vivo, los que nos escuchan en vivo. Oye, rompiste el récord, creo, de felicitaciones en Facebook. Gracias. Hay que nos ayuden con el conteo. Tuviste 45, nosotros no. Yo cumplí en noviembre, pero no me acuerdo cuántos fueron. No, también tuviste ahí. No fueron tantos, ¿quién más a ti, güey? Ese es el ternurita verdolaga. ¿Cómo no te van a querer? Pero el próximo 8 de febrero. Mr. Putiné, para que lo agasajen así, pero con Tokio. Ahí en Facebook lo vamos a poner y órale sus comentarios. Para romper otro récord. Ojalá. Eso. Sí, la cosa es opacar al otro. Oponente, güey. Ojalá y así sea. Y si no, ni modo, güey. Sí, como quiera, va a estar agarrando el pedo. Lo bueno es que los saludamos a sus amigos de Chicharrón con pelos. Enfermos. Malones. Bueno. Malones. ¿Quién anda por ahí en el chat? Oye, estuve escuchando en iTunes el podcast 80, el 83, el 85. Ahí están. Así se escuchan, sí. Algo pasa, por la racita que todavía dice, es que yo no los puedo. Ahí están, por favor, descárguenos. ¿Eh? Y si no, está la página. Y si no, ni modo. No, está también la página. Está la página, que ahí no está, pero ahí está siempre el último. Bueno, chicharroncopelos.com, ahí está siempre el episodio, el último que grabamos, ahí está, le pones play y de volada sale. Y ese sí jala. Ese sí jala. Ahí está la página. La vagina. Vagina blanca. La vagina. Ok, está bien. Bueno, saludamos en el Mixler a Ari BZLA, que me imagino que va a ser Venezuela. Valenzuela. Ah, por eso decía que Venezuela, güey, no era. Era Valenzuela, güey. Valenzuela, sí. Ah, digo yo. Dice, buenos, buenas. Saludos desde Beautiful, Little Beautiful, Sonora. Son mis entrenadores del gym. Siempre me acompañan. Un saludo. Qué bueno. Desde Hermosillo. A lo mejor vamos a Hermosillo, fíjate. ¿Cuándo? Trabajar, a lo mejor. Ah, pues ojalá. Me llevas, güey. Entonces tú no vas a poder ir. No, pero ahí me traes unos cortes de carne que son buenísimos. Sí, me va a traer desde allá hasta acá, güey. Pues cama. Bueno, entonces tráetelos desde aquí hasta allá. Ándale, güey. Así es diferente, güey. Dice unas agüitas de cebada. Uf. ¿Cómo no? Dice Tanis Rojas, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Un saludo, güey. Saludos, Tani. Érico, saludos, Xochimilcas. Entonces nosotros no somos Xochimilcas, güey. No, ¿qué? ¿Por qué? No. Porque no entendí. Bueno, este güey ya lo vamos a dar de baja. Dice. No tiene Miguel, ni foto, güey. Sí, nada, no, se me hace que es puro. Va a ser el amigo de Voldemort, güey. Dice Miguel Rodríguez Ford, que ya no tomes Coca-Cola. Sí, que te pones muy mal, güey. Es que mala sí, coca, güey. Sí, realmente sí. Entonces, desmejorado Román Ramírez. Hola, saludos desde Zapopan. O sea, aquí en Mitra Sur, güey. Ahí está en la calle, que no se haga, güey. Dice. Felpapi Gallardo. Eso es todo, banda. Ya los extrañaba acá en California, güey. ¿Cuál de todas, güey? Dos. ¿Cuál de todas qué? ¿Cuál de todas las Californias? Hay tres. Hay tres. Hay tres. A ver, dime las tres. Las sur, tres. Sur, norte y la americana. La, sí, la Baja California Norte, Baja California Sur y California. California. Oh. Eso es en inglés. Y el de las paletas, California también. También las paletas. Sí. Que wow. A ver, ¿tú qué chingos traes ahí? Jorge Cepeda, que tiene hoy listas unas belgas para acompañarnos con el podcast. ¿Unas chicas? No. Unas frías. Unas hablando de cerveza. Unos dice. Dildos. Los tiene bien congelados. Se siente bien belga el vato. Johnny Quebradito, ahí tenía una duda ahí de. Ah, contigo, sí. HD. Sí, mira. Luego también Ricardo Daniel Mireles. Después del podcast 85. Después de 85 episodios de la segunda temporada, aún sigo riendo con aquel épico episodio 42 en donde el invitado fue Raúl HP. HP. Acuérdate que fue Raúl HP. PH. No, HP. Pues es. Ah, Humberto. HP, sí, es sí. Humberto, sí, güey. Sí, sí. Bueno, que lo volvamos a invitar. Ah, el compadre, pues sí, luego que se. Con lo más que lo dejen soltar. Saludos a Jonathan Aguafiestas. A Abraham Granados también. Y Arturo Ramírez Velarde. Johnny Quebradito fue el que me preguntó en un mensaje de Chicharrón con Pelos. Dice, Fer HD, tengo una pregunta. Quiero que mi TV tenga televisión. Y ahí me sonó medio raro, ¿verdad? Porque mi TV que tenga televisión. Pues como, bueno, que, no. fue error de. Pero el Apple TV está carito y no tengo ningún dispositivo iOS. ¿Qué otro aparato hay que conectarse a la TV? ¿Qué otro aparato hay para conectarse a la televisión? Gracias por tus finas atenciones. Y ya le respondí yo que hay un aparato que se llama el Roku, que ese es muy bueno, es el haz de cuenta lo parecido al Apple TV. Oye, sí, qué rollo con eso, el güey. Roku está muy bueno. Vale como $60. Está muy barato. Más o menos. Pero pues debe tener se vende más en Estados Unidos, más que aquí. Pero es que sabes que una ñora, güey, conocida ahí de mi chiquita mamá. Les estuvo comentando eso de que no, güey, ya compré esa madre el Roku, güey. Está la película del Frozen, está la de bla bla bla, cosas que ya han salido recientemente y es bien fácil de instalar, te conectas ahí a internet, haces una cuenta y bla bla bla y se chingó. Pues esa se cuenta un Apple TV, trae Netflix, YouTube y trae muchas aplicaciones, ¿no? Uh-huh. La onda es que te digo como como trae aplicaciones gringas, pues tienes que hacer una cuenta gringa y que puedas ahí tener un IP de Estados Unidos para que puedas ver el Netflix gringo y así, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer eso? El IP. El IP, lo que puedes hacer es rentar una IP privada, ¿cómo se dice? Gringa. Uh-huh. Que le llaman una IP estática. ¿Qué es la IP? La dirección que todas las computadoras, dispositivos tienen para conectarse a internet. Uh-huh. Cuando tú te conectas en un servidor mexicano, detecta que estás en México. Uh-huh. Entonces tú no puedes ver contenido de Estados Unidos. Hay algunas restricciones. Por ejemplo, Netflix, gringo. Tú puedes usar tu misma cuenta de México en el Netflix gringo. El problema es que como detecta que estás en México, pues no puedes acceder al contenido de Estados Unidos. Okay. Entonces con esa IP tú la rentas, creo que anda por ahí de $5 mensuales o algo así. Uh-huh. Esa IP lo que hace es, tú te conectas por medio de esa IP, esa dirección, y te brincas ese obstáculo de decir que estás en México, ¿no? Okay. Esa IP es gringa. Okay. Entonces ya automáticamente ya puedes ver contenido de Estados Unidos. Ah, mira qué bien. Yo una vez lo probé, está muy bueno, ¿eh? Sí. ¿A qué sabe? ¿Te lo comiste? Sí, el de chorizos también estaba muy sabroso. Sí, de hecho todavía le sigue dando, güey. Ya le sigue dando sus pellizcadas. Bueno, y total, ahí le recomendé el Roku. También está el Chromecast de Google, ¿sí lo han visto? No. Es un aparatito del tamaño de, que te gusta, unos 5, no, unos 10 centímetros. Se conecta al HDMI. Uh-huh. Es un aparatito bien chido. Está más chido que el Apple TV. No es, haz de cuenta, es una memoria USB, pero en lugar de ser USB trae HDMI. Okay. Lo conectas directo a la entrada HDMI de tu pantalla por medio de Android o de una computadora con Google. Puedes ver contenido de también Netflix y así, ¿no? Hay muchas cosas muy buenas. Y lo mismo, o sea, puedes utilizar un IP gringo y ves otro desmadre y así. Exactamente. Qué bien, está bien. Se llama Chromecast, también se lo recomendé. Y si no, también, pues ahí ahorita ya están saliendo muchos reproductores de Blu-ray, sobre todo de Blu-ray, que ya traen lo que es el Smart TV. Ajá. ¿Qué sucede con esto? Te hace el reproductor, te hace la función de un Apple TV o de un Roku o lo que sea. Uh-huh. Y traes el contenido de YouTube, te puedes meter a Facebook, puedes accesar a algunas aplicaciones ahí de contenido en streaming. Uh-huh. Y haz de cuenta que ya tienes un Apple TV, pero es reproductor de Blu-ray también, ¿no? Ándale. Sony, Samsung, LG, todo eso ya se está haciendo muy común. Oye, qué interesante, güey. Realmente me gusta cuando platicas así, güey. Qué bueno. Yo no lo entiendo ni madre, pero está con mano. Bueno, ¿y qué más? Felicidades al compañero, dice. Al compañero, perdón. Al cumpleañero. Al compañero. Al compañero. Es que es el compa, güey, compañero. Miguel Rodríguez. Ah, gracias. Pongan Take On Me, literal versión, en YouTube. No sé por qué, pero bueno. Pusimos lo del Ken Lee, ¿verdad? El Ken Lee. Es que ya me fui muy arriba aquí en los comentarios. Carlos Alberto López, ¿qué onda, charroneros? Puro Jack Daniels. El Jack Daniels es un scotch muy bueno. Sí, muy dulzón. Sí, muy rico. A mí me gusta mucho. ¿Qué otra cosa? El Papi Gallardo, la de USA. Ari Valenzuela, si se puede llevar carne, avisen. Si vienen aquí, les mando una buena carne y unas pompis para el agasaje. Es que en Hermosillo. Es que dicen que. Todos están hermosillas. Sí, no. Dicen que la carne de allá es demasiado, demasiado magra. Así. No sé, güey, pero sabía que ibas a voltear, güey. Saúl Ontivero, saludos desde Chicago. Banda con un frío de la shit. Soy Saúl Ontiveros. Oye, sí, está otra vez una tormenta pesadísima en Nueva York, en prácticamente todo el norte de Estados Unidos. Okay. Y por eso se va a dejar, se va a dejar venir el frío el fin de semana aquí en Monterrey, güey, porque... O sea, hay un cambio climático. Sí, viene y baja aquí al viernes. ¿A 2 grados? Viernes 2-3 grados. Oye, pues para el Super Bowl está Super pronosticado, güey, el 35 centímetros de nieve, güey. ¿De qué sabor? De limón, porque ya es que dicen, ¿de qué quieres? De limón. Es la primera que piensas, güey. ¿Por qué de limón? Es la más común, güey. No sé, güey, o sea. ¿De qué quieres tu nieve? De limón. De limón. O sea, habiendo de tantas chingadas cosas. Es, güey, la que te refresca. La menos. No, pues te refresca una nieve de. ¿Eh? Y tienen sal, güey. La nieve de limón tiene un chingo de sal. Pues es demasiado sodio, güey. Ya, estamos bien rucos. Pero yo no sabía. A mí siempre la nieve de limón me supo así de como dulce, ¿no? Vaya, entre fresca de agua, dulce. Pero resulta que nacen con un chorro de sal, güey. ¿Cómo? Yo no sabía eso, güey. Ya empiezas a leer todas las etiquetas de... No, al que vende la nieve en el carrito le pregunté, oye, ¿cómo la hace? No, hay que echarle mucha sal, güey, porque la sal lo que hace es darle esa textura al hielo. Uh-huh. Y aparte lo compacta. Lo compacta y que no se derrita tan fácil. Y hay varias cosas que por ahí tiene mucha sal. Pero a mí nunca me supo sal, güey. Está bien rica, güey. Pero me supo limón. Limón. No, y ahora que ya sé que tiene sal, pues le echas tantito tequilita, güey. Entonces limón, tequila y sal, güey. Ahí está. Pedona gusto, güey. Oye. Es como cuando pones a helar unas frescas, güey. O sea, unas chelas, güey. Unas belgas. en una hielerita, güey. Y pones hielo en barra. Ajá. Y le pones sal. Y le pones sal de grano. Para que se derrita en menos tiempo. Que se tarde más. O se tarde más en derretir. Y enfríe más rápido la cheve. Pones el hielo. O bueno, pones las cheves, echas agua, medalla. No. Te echas una medalla de una vez. Acabo que nadie se va a dar cuenta, güey. Eso sí. Ni tú te vas a dar cuenta, güey. Y luego ya pones el hielito este bien picadito. El sal en grano. Y luego ya lo tapas acá con una bolsita, una lonita. Y ya con eso. Y ya. De volada, güey. Buen tip. Digo, no es que sepa mucho, pero. Es lo que has visto en los depósitos. Son puras vivencias. En las cantinas, en las discos. Sí, normalmente así les echan un chingo de sal. El Chubi. Saludos de Guardamar, España. Gracias que nos escuchan por allá. Joan García. Joan. Saludos desde Houston, Texas. Mándale un chiquito a mamá, mi esposa Nayeli. Otra vez, güey, chinga. Ah, pero es que el viernes da luz a mi segundo hijo. Ah, no, entonces sí, güey. Al mío. ¿Al tuyo? Puta madre. No, al de Joan. Es muy qué pedo, güey. Cuando te andas enfermo, güey. No, pero no ando enfermo de allá. Digo, de Houston, ¿verdad? No, entonces sí se amerita un chiquito mamá. Un chiquito mamá para Nayeli, ¿verdad? ¿Sí era Nayeli? Sí. Ah, ok. Chiquita mamá. Yo la tiene, pues como no puedo hacer un prolongado, güey, porque pues ando mal. Chiquita doble mamá. Chiquita mamá, ya no puedo, güey. Que la verdad le es un chiquito mamá tú, güey. Chiquita doble mamá. Ya ves. No, lo hace muy ternurita. Que se vaya la belga. Oye, bueno. Hasta la cheve. Sí, a la cheve. Sí, ahorita que estamos hablando del hielo. Ajá. Brandy más hielo daña el riñón. Tequila más hielo daña el hígado. Whisky más hielo daña el corazón. Vodka más hielo daña el cerebro. Al parecer el pinche hielo es el que daña todo. Sí, hay que quitarle el hielo. Y tan ofensivo que se ve el hijo de su pinche madre. Hay que quitarle el hielo. Exacto. Salud. Gracias. Estoy dando medicamento a mis niñas a las 2 de la madrugada de acá. Dice Chubi, este chavo. Así que un saludo de los pingüinos de Madagascar para ellas. Te toca. Pero yo no puedo. Güey. Pues también, güey, ya ves. Pues ¿cómo no le sale, güey? Pues es que tenemos lastimadas nuestras cuerdas buscales. Bueno, yo otra vez. ¿Otra vez tú? No. Un chiquito mamá para. Pues pinche Pipo, güey, qué pedo, Chabelo. Bonitas y gorditas, muchachitas. Bonitas y gorditas. Es que sí puedes, ¿para qué te es pendejo? No, pero sí me sale de muy abajo. Sí le cala abajo. Se le vino el reflujo. Un saludo, el reflujo. José el Chilango, nomás para poner mi granito de arena, el whisky que toman más los gringos es el Jack Daniels. Sí. Exacto. Eso sí. Y la neta sabe muy feo. A mí me gusta el Jack Daniels. A mí no. Ay, no. Porque somos de las mismas tierras, güey. El Chivas está mucho mejor. Sí. Ay, este actor. Un Johnny Walker. Y ya está. Black Label. O Red Label. Blue Label y. El más machín es el Blue, ¿no? El Blue. El Red Label es como el lápiz labial. O sea, ¿de qué asomas el lápiz labial? Te voy a pasar el lápiz labial por la boca. ¡Qué bolas, güey! Y hasta el Buchanan's es mucho mejor sabor que el Jack Daniels. Es muy dulce el Jack Daniels. Así que no porque los güeritos lo tomen, no crean que es mejor. No, es. O sea, en las bebidas es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta el mezcal, güey, y no por eso el mezcal es el mejor ni es el peor. Ay. Y hay otros que les gusta el Moët en Chandon del champagne. Bueno, ese sí es el mejor, güey, pero no porque sea el mejor para ti va a ser mejor para mí. Pero lo que decimos es que el Buchanan's, el whisky, nada más se vende más en México y Sudamérica que en Estados Unidos. Que lo encuentras en los duty free o en la frontera. Pero que en realidad sí no aparece dentro de los... Nunca va a aparecer dentro de los mejores whiskies del mundo. Ah, no. En el listado de los 10 aparecen como 3 japoneses, algo así. Sí, no mal recuerdo, Fer. ¿Te acuerdas que investigamos sí, también? Sí, era como sí, un par de japoneses, un whisky Lucan. Pues obviamente un ingle, varios ingleses. Ay. De la ingle. De la ingle, exactamente. Pero no, nunca va a aparecer. Es más, el que sí aparece es el Chivas, pero el no sé qué tantos años. Prueba. No, el Master tampoco, pero es el... Prueba. 30 años, algo así. Saludos desde la Ciudad Espacial, escuchándolos en vivo, Moicano, Sergio Villeda, también un saludo para mi niña Andreita por HD y unos bonitos y gorditos, muchachos. Oh, bonitos y gorditos. Oye, Skipper. Ay, perdón. Cabo Rico, un ¿qué? Saludo para los para la niña Andreita. Miguel Rodríguez, según su experta opinión, ¿cuál es el mejor tequila? El tequila. Pues el que... El que más te guste, güey. Pues sí, güey, pues volvemos a lo mismo, güey. Mm-mm. O sea, puede ser el tequila reposado o el acostado. Según esto, el mejor tequila, no lo digo yo, lo decía en la página de internet. Es por ahí, creo que el reposado Herradura 100 años, una onda así que vienen no sé qué envase en una botella de no sé qué, de una botella de Coca-Cola. Es el más barato. Va un señor paseando a su dálmata por el parque cuando de pronto se le acerca un naco y le dice: "Oiga, le grafitearon a su perro." El señor de buena onda le dice: "Así es la raza." Y el naco dice: "Ah, pinche gente, ¿verdad? Pinche raza." Qué raza, güey, qué mala onda. Ay, güey, salud. Perdón, pero no puedo toser de otra manera. Perfecto, ok. Tú echas los manitos. Lo siento. Bueno, ¿qué nos tienes por ahí? ¿Me ayudas con la rolita que te pedí, manito? Puta madre, siempre pides ayuda, hombre. A ver, espérame tantito. ¿Cuál era? Espérame, ya me acordé. No, ¿cuál es? No, aquí, espérame. Bueno, entrando con la sección preferida de todos. La más esperada. Ándale, ahí está, mira. La informativa. La masa esperada. Un día como hoy, 22 de enero, pero de 1949, hace 65 años, nace... Brian Adams. Nah. Yo, bien. Reconocido vocalista de uno de los grupos de soft rock más importantes de los inicios de los 80s. Tommy Lee. Y me refiero a... El ex vocalista de Journey, Axl Rose. El famosísimo Steve Perry. Steven Tyler. Te quedaste a la mitad. Liv Tyler. Steve Perry. Hoy está Checo Perry. Checo el Steve Perry. Saludos al Checo Steve Perry. Que ya se va a desposar. ¿O cómo es, no? Ya se va a casar. A esposar. A esposar, ¿verdad? Sí, que venga antes de que le prohíban salir. No, ya desde ahorita, güey, ya valió madre, ya lo perdimos, güey. Para que cuando llegue diga: ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo estás? Gracias. Sí, yo hablo como Fer Núñez, sí, mi camarada. ¿Qué tal? Bienvenidos. No está aquí el vato. Continuamos con más. ¿Y qué? Tampoco está Pedro, pero no por eso vamos a putear. Ah. Digo yo. Bueno, está cumpliendo... Perdón por la palabra de Pedro, ¿eh? Está cumpliendo 65 años el día de hoy Steve Perry. Steve Perry ya está ruco, güey. Oye, pero canta... Todavía. Cuenta igualito el vato, güey. A los que... pues siempre ha sido su voz, güey. No, pero yo escuché, por ejemplo, a los de Air Supply. Con un showcito ya en vivo, pero ya más reciente, güey. Ya no te da la voz de niña de Air Supply, ya no. No, ya no. Fíjate, Perry fue un gran sustituto para el entonces cantante de Journey, Robert Fleischmann. Perry trajo un nuevo sonido pop a Journey, a pesar del descontento de lo que tenían ahí los del grupo. Ajá. No, como que no les gustó mucho que apareciera Steve Perry ahí. Ajá. Pero el timbre que tiene de voz ahí esa voz tan sensualona. No, y aparte era así como que el batito good looking, güey. Sí. Entonces ahí pues también arrimaba más racita, güey, en viejas, güey. Aparecía siempre en sus conciertos con estos smokings que son cortos del enfrente. Uh-huh. Con el que se llama de pingüino, saco de pingüino. Ajá. Saco de pingüino. Saco de pingüino. Ahora eso no resulta, güey. Se alburea solo. Tú dale, tú saco dale, de pingüino. Me refiero al traje. Al traje. Sí, al claro. Smoking. Al claro, smoking. Claro, claro. Que en Estados Unidos no es smoking, es tuxedo. Tuxedo. Es el tuxedo. O como dicen los gringos, tuxedo. Bueno, Steve Perry estuvo como vocalista de Journey en 9 álbumes. Álbumes. Álbumes. Con M con N al final, ¿no? Álbumes. Álbumes con M. No, con M. Álbumes. No, con X. Álbumes. Es como el plural de trailer. ¿Cuál es? Trailer eres. Chingo de camiones. Eres un puñetas. Sí, me haces bien con malito. Las jetas. Que la chica. O sea, malito, güey, pero no pierden el sentido. No pierdes el tacto, güey. Y bueno, ya Steve Perry tiene dos discografías. Bueno, con esta que escuchamos es la que se dos lanza. Dos discos. Como solista, muy buena esta de Oh Sherry. Oh Sherry. Y también, un día como hoy, de 1959, hace 55 años, nace la actriz estadounidense Linda Blair. La de la bruja de Blair. Prima hermana, güey. Ah, perdón. De los Soler también. Sí, tenía una prima que era bien bruja, güey. Recordada por su papel de niña poseída por el demonio. En el exorcista. En el papel de Regan. Y la bruja de Blair. Regan McNeil. Ah, sí. ¿Evan? ¿Qué? ¿O cómo se llamaba la niña? ¿En la película? Sí. Regan McNeil. Como Ronald Reagan, güey. Era su tío. Era tío. A los 10 años ya había actuado en 75 comerciales la muchachita. Mira nomás. Muy aficionada a los animales y a la equitación. Había aceptado el rol pensando poder así financiar sus planes de estudiar veterinaria. Y le fue, pero como en feria, güey. No, sí, agarró ahí. Porque después de esa película, güey, ya la niña ya no fue buena, güey. De hecho, se parodió ella misma. Sí. En una película de así comedia. De Leslie Nielsen. Exactamente. ¿Cómo se llama esa película? No es esta de ¿Y dónde está el policía? Ni nada, no. De eso. Pero es parecido. ¿Y dónde está el exorcista? ¿Y dónde está el exorcista? Exactamente. ¿Ah? Aparece en la película también Aeropuerto 75. No, eso no lo vi. Sí. No, vi el 74. ¿Verano de miedo? ¿Verano del miedo? Ah, no, eso no. ¿Y acosados por el deseo? No. Pero aparte la niña tuvo que ir a a tratamientos psicológicos y todo ese pedo porque estuvo cabrón, güey, la peliculita así la... El papel de acá de traumó, como... Güey. Araña. No, es que sí, se ve Ricky, sí, se ve Ricky's Cookies, güey. Mira, camina ahorita por las escaleras como araña, güey. No, pues esto es decir, después de las ultras, a lo mejor sí nos andan dando unos pasitos. Unas ultras, un tequila y un whisky, sí me pone como araña. Y una nieve de limón. Pero con harta sal. Pero el hielo y la sal es lo que daña. Sí, no, entonces con sal no. Bueno, ahorita esta mujer tiene una fundación dedicada a la adopción de perros. Ay, no, qué bueno. Ella es buena. Sí. Ella es buena. Sí. No polea con la gente mala. No. Con la gente que es buena. Dice Carlos Alberto, exacto, es cuestión de gustos lo del weekly. Uh-huh. Jack Daniels es un Tennessee whiskey. Sí. Uh-huh. De allá. Como de la película de la de estos güeyes, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La de... Ah, chingado. Duro de matar. No, hombre, güey, de Al Capone. La los música. Discos. Traficaban el whisky y era en Tennessee. En Tennessee, ¿sí? Sí, güey, en la película. En Tennessee, pero en zapatos no. ¡Qué güey! Chingado, madre, güey. Diferente y con filtrado de carbón de maple. Ah, sí, o sea, este vato sí se metió al Google y todo. Con tapón de rosca. Por eso dice que es lo que le da ese sabor diferente. Pero hay quienes les gusta un sabor más seco, como los escoceses. Sí. O sea, por eso es Scotch, porque es de Escocia. Ah. ¿Y los de Durex de dónde son? De allá de... De Durex. De allá de, del DF. También Durex allá. No, ya mal. Gracias, manito. Y también nos dice que el del tequila es el Herradura Selección Suprema 50 meses de añejamiento. Hombre, como el mejor tequila. Y así de costar. Oye, y Érico dice, no me cancelen, güey, eran saludos desde Xochimilco, ustedes disculpen. No, te cancelamos, güey, nada más te vamos a bloquear. De hecho, porque eso salió otro comentario, deja bloquearlo otra vez. No es cierto. Putiné, ¿cuándo y cómo fue tu primera vez que viste una película Porky? Oye, fíjate, primero, pues es que en aquel entonces no estaba el internet. Entonces no tenía acceso a peliculita porno, güey. Pero había un camarada, güey, ahí en la casa, güey, que mi mamá le daba asistencia, güey. Y el vato, güey, siempre traía así una caja media sospechosa, güey. De zapatos, así como que... Y el vato siempre andaba en guarachito. Entonces dije, güey, esta pinche caja, güey, no combina aquí, güey. Y me di a la tarea de investigar, güey. O sea, a hurtadillas entré. Y que voy destapando, bueno, hombre, güey. Una colección. Cosa, güey. O sea, chingo de revistas, güey. Chingo de películas así en formato VHS y unas en beta. Y, güey, dije, de aquí soy. Digo, pues, está de huevón en la casa. ¿Pero qué edad tenías, güey? Tenía como unos... 12. De como unos 13 o 13 años. Ahí estabas ahí. Primera de... ¿Tú también estabas ahí con...? es que las vimos. Fue un cumpleaños mío. Lo pusimos en el cumpleaños, güey. Seguí como a los 13 más o menos. Entonces ya la vi y dije, güey, pero qué asco, güey. ¿Por qué se dan besos ahí? Si por ahí es donde no. No. Entonces, pero a partir de ahí ya que dije, mira, güey, pero no le está saliendo nada de shit, güey. Entonces debe de estar a toda madre, güey. Y deben ser. De pipí. Exacto. Y deben de ser profesionales. Entonces me di a la tarea de entrar al profesionalismo. Y estaba un perro ahí a un lado, güey. Un perro, porque también vi uno así de zoofilia, güey. Entonces dije, pues a este pinche perrito nunca le han dado. Lo veo que siempre se anda rascando la alfombra. Mira, sí. O sea, de que se rame, que se siente rascarse la cola en la alfombra, güey. Entonces dije, mira, tú, güey, nunca te han pisado. Y yo tampoco he pisado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y tú y yo. Y volteó y wow. Na, y mocos, güey. Le di unos dos, tres pasones de labial, güey. Y pues está con madre, porque el perro ni te lada, ni... No se pero, queja. Pero no te da ni un besito, ni nada. Pero lo tiene bien apretadito, El pedo es la cola, güey. Te incomoda la pinche cola. ¿Cómo se lo...? Pero está bien porque... Es que está contento y empieza a aletearla, güey. Exactamente. Y te da unos... Te quita los piojos que te tienes ahí en el de este, güey. Pero está bien porque practicas después ya de grande, güey. A quitar así como que hacer la cola para un lado. Hacer el calzón para un lado. Y ya... ¡Porno time! Y luego ya te avientas la de perrito, güey. Toda madre famosa, el wey. Doggy, el doggy. El doggy está, güey. Pero más o menos como esa, en esa edad. Incursioné en la pornografía. Madre. Da mucho gusto. Y había, yo creo que había mucha gente que tenía esa duda. ¿No? Saco pingüino. Saco de pingüino. Un saco de pingüino. ¿Cómo se va a llamar este podcast? El saco de pingüino. Ay, güey. Andan con Tokio, dice a Reyes, Alberto. Bueno, sí, ya lo dije. Un saludo de Tecate, Baja California, güey. ¿Ya jugaron el Xbox One o el PlayStation 4? No. No, ni en Liverpool, cabrón. Ha estado ni lleno. Ni en el Sam's. Ni en el Sam's, ya no nos dejan entrar ahí. No, hombre, es que nomás siempre hay un huerco ahí jugando, sí, nunca nos dejan. ¿Qué tal estará el FIFA ahí en el PlayStation 4, güey? Ay, pensé que ibas a decir ahí en el Sam's. No sé, güey. Ahí va la reta, le dice al huerquillo, güey. Sí, pero no, hombre, te pone una arrastrada, güey. 9 de la mañana y uniformado el vato. No, fíjate que sí. ¿Yo o el huerco? Los dos. Porque una vez, precisamente en Liverpool, estaban jugando ahí el FIFA. Y se fueron, o sea, como que estaban los huerquillos y ya. Y yo dije, bueno, todavía no tenía yo el FIFA 2013. Dije, pues a ver qué tal está, ¿no? Y lo agarré y dije, mira, está bueno. Se me hace que sí me lo merco, ¿no? Y llega otro huerquito, ¿qué onda la reta? Le dije, ching, y se veía con toda la leche adentro del vato. Y dije, bueno, ándale, pues pégale, ¿no? Vamos a darle, que hule. Oye, empezamos y se juntó la gentecilla ahí, porque estábamos al tuya mía, ten la caricia, goza. Oye, estábamos duros y luego mete gol, luego yo le meto gol y quedamos 2-2. Y toda la gente, o sea, pero iba perdiendo el HD y lo, te habla tu mamá y lo bolas. No, le di un patín ahí para que se cayera. Te levantaste el control y ya no lo alcanzó. Sí, tenía como 4 años el niño. Pero yendo a jugar, güey. Ya no hay esas maquinitas que había antes. Las chispas. Las chispas, maquinitas. ¿Cómo se llama? A lo mejor sí las puedes encontrar ahí en Mercado Libre, güey. Pero pues ya sería comprar una, güey, para tu casa, güey. Tener ahí un lugarcito de... Pues fíjate, como alguna cosa así de colección está padre. Pero pues ya si quieres jugar, pues te prendes el FIFA. Digo, te prendes el PlayStation, güey, o el Xbox. Te prendes. No, pero yo me refiero a que hubiera un lugar. O sea, si hay lugares, por ejemplo, pues donde ya hacen fiestas y todo, ¿no? Pues ya está lo que es este... El Chuck E. Cheese. Las pizzas estas de... El Chuck E. Cheese. El Peter Piper. Pero ya no... Pero ya hay mucha pinche violencia, mucho pistoleo, güey, pendejas así, güey. Sí, no sé, güey. Esa no es esencia como en la película de Tron. Yo me acuerdo cuando iba yo a las maquinitas, güey, o a las chispas, que acá se le llamaba así, y se hacían las retas, por ejemplo, del Mortal Kombat, güey. Así estaba con madre, güey. Esas eran unas buenas retas, güey. Y no podías, o sea, le ganabas y el que seguía hasta que alguien llegaba más piola que tú y volaste. O ibas llegando, güey, a la maquinita, güey, así como que, uy, mira, estás sola, güey, con madre. Y apenas estabas llegando y en donde está el botón de un jugador o dos, ya había una pinche ficha ahí atravesada. Y tú así como que, bueno, déjame, no, es que está, ya voy para allá, está apartada. Puta madre. ¿Y que la reta o qué, o qué? Y luego le entrabas. Ibas, ya habías pasado, güey, ya le habías ganado al Ryu y a Blanca, güey. Ya seguían los machines y llegaba el compadre y te sacaba chingados. Sí. A tu madre. Espérame, güey, ya voy a llegar allá arriba. Mamando, güey. Oh, you qué. Ah, no, ese era el Street Fighter. Sí. Era el Street Fighter ese. No, era... Uga... ¿Qué? Fire. Ah, es el Mortal Kombat, ¿verdad? Sí, estábamos diciendo el Mortal Kombat. Sí. Y el otro era Sub-Zero Wins. Fatality. Y ahora en el... ¿Nunca he jugado al Halo de Xbox? Sí. El Halo es infectado. Cuando juegas retos. Yo juego con mi niño ahí de repente las retas de Halo. Me pone una madrina, pero en serio, así, pero en serio. Y te habla tu mamá. Te habla tu mamá, güey. ¿Qué vas a hacer? Ya hiciste la tarea, güey. No, me pongo a jugar así el Halo y te pone infectado. Matanza, tiro en la cabeza. ¡A la madre! Ya me mataste, güey. Cuidado, ahí viene el del... El chile que ahí viene el reflujo. Se acerca el reflujo. Estás infectado con gastritis. Ahorita vengo. Genoprazol para... Oye, ya ni el genoprazol ese, tampoco, güey. Nada, necesitas unas pastillitas de Mitrocin, güey. Esas me las han recomendado mucho, güey. Sí. Mitrocin, el Mecosolván. Mecosolván. Ese es el otro, ¿cómo se llama el otro? Pero no, ya nada me hace efecto, güey. Ya todo se va. De Mitrozón. Mitrozón era el otro también que... Se me hace que necesitas unos supositorios. Pues todos son supositorios, güey. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es que yo no los conozco. Tú te los... No, tú te los chupas. Chupa Melox o mastica Melox. Sí. Receta para fabricar a tu vieja. Pues así dice. ¿A la mía o la tuya? No, a la tu vieja nomás dice. Mezclar 8 anacondas, 4 tarántulas, 25 pirañas y 2 tigres de Bengala. Batir hasta que la mezcla sea homogénea. Dejar reposar durante 10 minutos. Agregar 38 loros, 5 escorpiones y 20 sanguijuelas. Añadir un poco de soldado nazi, pero solo un poco, porque si no, te sale una suegra. Y ya no te sale una vieja, güey. Oye, muy bueno, ¿quién lo compartió? Carlos Alberto López. Muy bueno. Carlos Alberto López. También está con... Trae todo el rock ahorita. Solo te veo, si quieres comenzar una nueva relación, empieza hablando la verdad. Ah, dice Miguel, ¿por qué? Verdolaga, regálame unas calcas, güey. Sí. Dice Alberto Torres. Mándanos por inbox tu dirección y sí, van para allá. Las retas de Street Fighter, güey, pues... más que yo tenga el Street Fighter, ¿verdad? Sí. O si no lo tengo, ¿verdad? En usuario de FIFA, búsquenme en FIFA 2013, búsquenme como Fer HD. Ándale, güey. Ya se dije. Armó. Ahorita voy a llegar a la casa. Para los que andaban de que, ay, que las retas del FIFA, ahí están, Fer HD, búsquenme así. Es, yo soy el usuario ese. Pues que nada. Pues, sí, si no, saldría otra pinche cosa. ¿Tú quién eres? ¿Tú tienes usuario? Yo soy Putiné. Ah, mucho gusto. De. En no FIFA. No me acuerdo, güey. ¿Cómo, hombre? ¿No se me hace que no, no, se me hace que todavía no hago una cuenta, güey. Hazte una, güey. ¿Ahorita? Hazte una. No, chingada. Puedes ponerle gorgonzola profunda. Recordando aquel podcast. Pero no caben tantos caracteres. Tiene que ser alfanuméricos. Sí. Oye, qué gorro eso. Ahora cuando tienes que crear un password. Un password. Y me tocó en el banco hace unos días, porque no podía accesar, ya sabes, ¿no? El rollo de internet y todo. Bueno, cree una contraseña. Okay, bueno. ¿De cuántos? No? 9. Ya no solo yo, 8, güey. Ya es que antes eran 8. No sé. 9. Ah, bueno. Las que yo quiera, sí. Bueno, tiene que ser alfanumérico. Okay, bueno. Números y letras, pero de una mayúscula también. Qué hijo de la ching. Ahí no pueden repetirse dos números seguidos, ni letras. Pues entonces créala tú, güey. Pues yo no sé cuál crear, güey. Ya me revolví. No tengo tanta pinche imaginación. Tú eres el PE. Pues no mames. Bueno, en fin. Ok. ¿Qué hiciste, güey? ¿Fuiste al cine, güey? Fui al cine. Uy, películas, güey. Vienen los Oscars, güey. Películas. Ya te vas, güey. Apenas estamos empezando, güey. Ya le entró la de mirar a este vato. Bueno, te esperamos, cabrón. Póngale pausa, raza. Oye, película, déjame ver dónde. Oye, ¿cómo te ha salido antes de ahorita que venga el verdolaga de las películas? ¿Cómo te ha salido el iPad mini Retina? ¿Me dices a mí Retina o el iPad? ¿Cómo te ha salido el iPad mini Retina? Ahora te voy a decir así. Soy el Retina. Está buena, ¿no? Te la marcaste. Está demasiado buena. Tenía mis dudas porque ya ves que cambias de un iPad con pantalla lógicamente más grande a una más chirris, como que dices, hijo de su madre, güey, voy a perder un poquito de por el tamaño de la pantalla. De pantalla y a como se veía antes y la madre. Y como normalmente la utilizo para ir al baño, güey, pues estar sentado, para empezar ya te cansa, güey. Claro. Y luego carga el iPad con todo y carcasa y la chingada, se hace más tedioso el pedo. Ahora, con esta más chirris, más liviana, lógicamente, güey. No, pues 2-3 horas, güey, tranquilamente. O sea, fíjate que, bueno, el iPad sí, hasta el iPad 4 sí llegaba a cansar en la mano de repente. Uh-huh. O sea, de traerla cargando, llega un momento en que empiezas a cambiar de posición porque pues te llega a pesar. Exacto. El iPad Air vino a cambiar un poco eso también, uh-huh, porque ya es mucho más ligera y todo eso. Pero siempre me llamó mucho la atención el tamaño. Yo siempre pensé que por la portabilidad del iPad mini, siempre me llamó mucho la atención. Uh-huh. Pero todavía estoy con la idea de a ver si compro una. Pero pues es que con el iPad 4 que tengo está jalando muy bien todavía. Sí, y es que te digo, por decir, me estuve viendo una película de Netflix. Y pues sí. Ahí es donde empieza a extrañar el iPad. Lógicamente se ve más grande toda la pantallita, sí, y la chingada. Entonces, como que te cansa un poquito y dices, bueno, ¿a qué estoy batallando, güey? Pues la paso al Apple TV y me quito de pendejadas. Pero si andas acá en otra parte y quieres ver, no sé, un partidito de fútbol ahí en el Justin TV o cosas así, cambia demasiado la pantalla de chirris. Sí. Los juegos, digo, ya ahorita como que después de un mes o casi 2 meses, ya te llegas a acostumbrar, ya ves, te acostumbras a las dimensiones. Pero de ahí en fuera está con madre, la velocidad de internet es increíble. Es que lo que más me llama la atención es que la única diferencia entre el iPad mini y el iPad Air es el tamaño de la pantalla. O sea, el procesador, todo es lo mismo. Exacto. Entonces sí me llama, me jala mucho ese rollo de que tenga la misma potencia en una pantalla más portátil. Exacto. Y luego te haces los videos en el de Full HD. Sí. No, entonces, o sea, tomas unas fotos. Tomo mejores fotos. Pero ¿no? Bien cabronas. ¿Videos porquis? Pues lo pones ahí cuando estás con la chiquita. Lo pones ahí, exactamente. Sí. Nada más les falta ahí ponerle el flash. Sí, un flash y una... Se extraña debajo de las sábanas, güey. Sí, se extraña. Y digo, puedes bajar una aplicación de Night Vision, pero no es lo mismo, güey. Ya se ve diferente. Sí, pero mejor dale un flashazo abajo de la sábana. No, güey. Pero si ya te vas a meter debajo de la sábana, pues ya metes el iPhone. ¿En dónde? Pues abajo de la sábana. No, lo metes en la ranura. Como USB. Digo... Sí, queda, pero ese sí, cada quien. Sí, ya es cada quien. Exactamente. A gusto. Depende de la imaginación de cada quien. Oye, bueno, Y luego si le pones esa del Life Proof, está mejor, güey, porque no se te daña. No hay nada que... No hay componentes que se pongan en riesgo. Exactamente. Con los fluidos, es bueno tener el Life Proof. Oye, nos vamos a ir ya cuando nos vayamos de vacaciones, porque sepan ustedes, toda la bandita, que aquí la banda Chicharrón con Pelo se va a ir de vacaciones todos juntos. Ey. En estas próximas Semana Santa vamos a partir a aguas internacionales. Así es. Es la primera vez que nos vamos de vacaciones todos juntos, ¿no? A la Ensaldúa. Sí, vamos a cruzar el río. Y vamos a tratar, vamos a hacer lo posible por grabar un podcast en aguas internacionales. A ver cómo nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Y ahí les dibujamos con la imaginación de nuestras voces cómo está todo el ambiente ahí. Pero no lo vamos a poder subir luego, ¿verdad? Nos tienen que esperar a que lleguemos aquí. Sí, pues no se puede. ¿No? Digo, para que no vayan a estar de, hey, ¿dónde está el podcast? No, que muy chingones, y que la madre, y chingue, chingue, güey. Pues no, digo, no es que estén chingando desde antes, pero siempre güey, ¿verdad? Es que decimos que vamos a grabar y luego que no lo subimos, pues, ¿verdad? Exacto. Oye, bueno, fui a ver dos películas buenas. Y adiós las dos, a Las Vegas fuiste. ¿Y qué? ¿Cuál? Okay. Un adiós en Las Vegas, ¿o cómo se llama? No es. Y son las dos nominadas al Oscar. Fui a ver la de El Lobo de Wall Street. ¿Qué tal estás? Leonardo DiCaprio. Papito Leonardo DiCaprio. Es una película que tienes que ir preparado porque, aparte, dura 3 horas. Okay. Ya 3 horas sentadito, aplastado, y ya se te acaban las palomitas, ya le pediste al vecino, ya te acabaste las de tu chiquita mamá, güey, ya no se puede más, güey. Ya te paraste al baño y ya a lo mejor te echas otra medalla, o sea, está larga la película. Pero es una película muy buena. Está, pues es este rollo de Wall Street en los 80s, bueno, pues para qué explico tanto de qué se trata. Pero está muy buena la película. Trae un guión que me gustó mucho, porque hay unas partes donde Leonardo DiCaprio habla de cómo la labor de venta en Wall Street, pues la puedes también aplicar en lo general en tu vida, güey. Y jala, güey, ¿no? Y una motivación a sus empleados y todo el rollo. Pero la película es un agasajo, porque haz de cuenta que es porky, güey, la película. ¿Qué me cuentas, güey? Es un degenere, güey. Sexo, drogas, dinero, güey. Al por mayor, se ve todo, güey. O sea, no puede llegar. Está restringida totalmente la película. Okay. Sí, no lleves nada, güey. Es más, a mí me dio un poco hasta de pena llevar aquí a mi chiquita mamá, güey, porque... Pues teclas, nylons y arracheras y no arracheras. ¿Y de los vatos también se les ve el de este, no? Ah, también se les ve los rieles. Ah, entonces no le dio, que no te, ¿para qué te da pena, güey? Pues me dio pena porque veía a mi vieja y luego ya conoce a mí. Ay, pobrecillos los de la pantalla, ¿no? Total, me dio pena por los vatos que salen en la película. total, bueno. Entonces, es un degenere, güey. Y drogas, güey. Y más drogas y más drogas. Como que a este director, a Martin Scorsese, le encanta, güey, que se le vea todo, a todas y a todos. Y que que tú te drogues y que no sé. Porque es una cochinadera, güey, bien severa, güey. Pero está buena. La quiero comprar. Okay. Está buena. Y cuando la compres, güey, le pones pausa ahí en la... porque aparte sale como si estuvieran acá en pleno... Como una porky. Como una porky, güey. Claro, no se ve tan explícito, güey. Uh-huh. Pero sí se ve que está... Y no dura... Formicando. Y no dura hora y media. Sí, sí. La cosa como una porky. Son 3 horas, güey, de porky, güey. Entonces es un agasajo total, güey. Yo creo que va a ganar los Oscars, güey. Yo creo que voy a ir a verlo. También. ¿Sí? Y te llegas todo ahí con la carabina al hombro. Y la otra que fui a ver... Fíjate... También vi Capitán Phillips, que ya le había recomendado. Y la otra que fui a ver fue American Hustle. O sea, ese escándalo americano. Con ¿cómo se llama este hombre? Christian Bale. Uh-huh. Christian Bale en un papel muy bueno, güey. Nada que ver con el Batman, ¿no? Uh-huh. Y lo ves y no lo reconoce el vato y sale acá pelón y todo bien panzón y todo bien, bien, muy buenas actuaciones. Sale también la chiquita mamá de los Juegos del Hambre, ¿cómo se llama esta? Ah, sí, Cristina Aguilera. No, hombre, ¿cómo se llama? Chris Tyler. No, güey, la de los Juegos del Hambre. No sé, te estoy dando tips, güey. Esta, te voy a decir, sale Amy Adams. ¿Viste la película esta de Disney, la de Los Locos Adams? Encantada. La película Encantada, ¿la vieron? Sí, sí, sí. Donde sale Humberto Zurita. Ella es Amy Adams como Encantada. Sí. Bueno, sale en esta película y se le ve también las teclas y todo. Ah, es la que salió en la de... Pues Gatúbela, ¿no es? No. No, no, no, no. No, no, no, no. La película Encantada de Disney. ¿Por eso, cabrón? No, Encantada. No, debe conocerte. Encantada. Desencantada. Ah, chinga, ¿cuál, güey? Se llama Amy Adams. Por eso, cabrón. La película Encantada, ella es la Encantada. Su papá es el que creó los chicles Adams. Su papá es grande, güey. Su papá ya está grande. Bueno, esa vieja. Bueno, y sale la de los Juegos del Hambre, la actriz esta, y sale el vato este Bradley Cooper. Ah, sí. No. El de los ¿Qué pasó Bradley? Anoche? ¿Qué pasó anoche? Anoche. Anoche. ¿Qué pasó anoche con una Rocher? Anoche no dormí. Bueno, ya. Anoche soñé contigo. ¿Qué es eso, güey? Te estamos bulleando, güey. Salud. Gracias. ¿Qué Andale, pasó por, anoche, güey? Por el saco de pingüino. Ándale, saco. Bueno, está muy buena. Esta trata también de... Está situada por ahí en los 70s. La película está muy bien actuada. De repente, medio pesadona. Mm. Como que no es para todo mundo, pero está buena. Está bien nominada la película. Y también está nominada la de Gravity, que ya la vieron. No, güey, chingada. Me da miedo las alturas. A mí me gustó más. A mí más que el lobo de Wall Street, más que American Hustle, me gusta más Gravity, güey. De plano. Me gusta más para ganar el Oscar el Capitán Phillips. Está muy bueno. Que se me hace que se va por. Y el Capitán Phillips es con Tom Hanks, pero Tom Hanks no está nominado como mejor actor. Ah. Es una estupidez, ¿verdad? Pero bueno. Pues. Y está Filomena, la otra, 12 años de esclavo, o 12 years a slave, esa he visto cortos, parece que está buena. Nebraska, Hair, y Dallas Buyers Club. Aquí dice Sergio Villeda, la de Encantada es la Gatúbela, como dice el Putiné. ¿Cuál Gatúbela, güey? No es. Ah, güey, Gatúbela no está Heli Berry o Bali o como se llame, güey. La de ahora, esta última película que sale el Christian Bale, güey, esta última. Sí, de Batman. Anne Hathaway es la Gatúbela. Ah, ¿y tú quién dices? Amy Adams. Ya ves, pinche Sergio, ya nos chingó el pinche CD, güey. Te digo, chingón. Bueno, pero nosotros estamos hablando de la serie. ¿En serio? Sí, güey. Bueno, ahí está, esas fueron las películas que fui a ver. Dos películas. No, pues entonces no sé quién es esa vieja, güey. Amy Adams, chingón. A ver, pónmela ahí. ¿Dónde? Puta madre, güey. Ahí te va. Solo. Bueno, a puro autogol el día de hoy. Hey, estoy viendo filosón, güey. Mira. A ver. Amy Adams, ahí está. La Miadas. Amy Miadas. Pero, ¿y en qué salió ella en la de Batman, pendejo? Nada. ¿Para qué dijiste? Mira. Encantada, mira. De conocerte. Es ella misma. Ándale. Ella es Amy Adams. Sí, güey. Ya sé quién. ¿Cuál? Ella. Se están confundiendo con Encantada de la película Porky. Sí. Que terminó encantada de estar fornicando. Fornicando. Bueno. Oye, pues ahí viene el 14 de febrero. Se aproxima. Ajá. Primero es el cumpleaños del Putine. Okay. No le quitemos ese 8 de febrero, por favor. No se olvide. Pero bueno, vamos agarrando temitas para el 14 de febrero. Y este tema se titula Dame un besito, papá. No, dame un besito. Anoche. Anoche. La ciencia ha determinado que al besar ponemos en movimiento alrededor de 30 músculos de la cara. Ajá. intercambiamos cerca de 300 colonias de bacterias. Fluidos. Sí. Va vasillito de ese mugre. Liberamos una cantidad imprecisa de hormonas y aumentamos nuestro ritmo cardíaco. Hasta el chongo. Si esto te parece poco y quieres deleitarte más con este tema, aquí en Chicharrón con Pelos, te informamos los ¿qué? Tipos de besos. Ay, yo pensé que me ibas a dar un beso para mostrarlo. Ahorita nos damos unos para demostrar. Los arrumacos. Los tipos de besos que hay. El número uno es el beso tradicional. Es el clásico en el que la mujer toca sus labios con los de su pareja. Es simple y por lo mismo, en algunos países es usado como un común saludo de amigos sin connotación sexual. ¿En qué país? No sé, ¿para irnos a vivir o qué? Pues para llegar y mínimo no cagarle, güey, saludarnos bien. No ser maleducados. Claro, sí, exactamente, güey. Este beso suele ser muy tímido e incluso es muy usado entre personas que no tienen un mayor grado de intimidad, pero que comienza con algún tipo de relación. Así empiezas, cuando empiezas a salir con tu novia, o cuando empezamos a salir con nuestras chiquitas mamás, éramos así de tiernos. Ah, un kiko, sí. Un tico, güey. Sí, de Costa Rica. El 2, el beso interesante. Cuando la mujer es besada y acaricia. ¿Qué? Estrellí. Recapacita, ¿verdad? Y acaricia el labio de él con su labio inferior. Es que me lo estoy imaginando, güey. Entonces hace cuenta que me jala. O sea, su labio inferior es el que está abajo. Y te jala así. O sea, vas y le das un beso en la bache. Yo pensé que era el banqueteado ese, güey. Pues, le puedo, sí. El banqueteado ahí que, a ver. Es el de como no bebé. Queriendo. Ese beso indica mucho interés de parte de ella y transmite su gusto por el disfrute carnal y la sensualidad de su carácter. Ay, por carnal. El disfrute, carnal. Sí, te faltó ahí, ¿qué pasó? Tercero, el beso insinuante. La mujer bordea el labio del hombre con su lengua a ojos cerrados. Claramente más ardiente este beso indica el deseo evidente de ir más allá. El número 4. Ajá. El beso directo. Cuando los labios de los amantes se conectan. Este beso suele generarse entre personas que están unidas por un gran sentimiento y que conectan sus almas con un beso suave y dulce. O sea, de que comiste algún dulce, güey, le das un beso dulce, porque no. ¿El chicle? ¿Has compartido el chicle ahí con tu chiquita mamá? No. ¿No? ¿El Latuchi Pop? No. No, güey, los dulces de cada quien son de cada quien, que no estén chingando. Sí, pues andarse sí, pues, es como si te pasaras un pedazo de carne ahí, pues no. O sea, de que estás comiendo un Duvalín y me das Duvalín, pero con la. Pues, ¿qué es eso? Bueno, cómprate tu Duvalín. Pero si el Duvalín se lo pone aquí en el. A ver. Bueno, de avellana. Ok. El beso de películas. Como en las producciones dramáticas donde la cabeza de ambos están inclinadas y así se besan. Ya sea con las cabezas en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Como la de Spider-Man. Ándale. ¿Ah? Bueno, ese era al revés. Bueno, al revés volteado. Okay. El beso apretado, muy significativo y emocional. Este beso es cuando ambos aprisionan fuertemente sus labios y transmiten mucha emoción juntas. Suele usarse en una reconciliación. Que es cuando te peleaste con tu chiquita mamá y la vuelves a ver. Vente, chiquito, uno le dice guatón. Te amo y te deseo y. Y ya si te dice, no voy a volver contigo. Y vos, yo estaba enfermo de gripe. Te chingas. Y ahí te va. Achúpamela. Ahora. El beso absorbiente. ¿Eh? Absorbiente. Absorbiente. Okay. El absorbiente. Sí, es que te jala todo el pelo. Cuando uno de ellos, ¿sabes qué es lo malo de que nomás uno esté tomando? El de anoche. Ahí te va, Marito. Cuando uno de ellos toma los dos labios del otro entre los suyos. Este es el tipo de beso del absorbiente. Hombre absorbiente que le gusta llevar las riendas de la situación. Y es claramente aprensivo, pero apasionado. Es el beso vacuum. ¿Vacuum? Así de aspiradora. Le chupas ahí, así como si le estuviera sacando el tuetanito, güey. Okay. El beso húmedo. Cuando la pasión conlleva un beso con lengua bastante ardiente. Suele ser el típico beso adolescente o previo a una relación más fogosa. Ya le metes la lengua que el beso sexual. Ándale. Este es cuando uno de los ¿qué, güey? Eso es cuando uno de los dos penetra su lengua en la boca del otro y la mueve como si fuera coital. Ay, su significado es directo. O sea, el French. No. Ese es el beso French. ¿El French? Ya, sí, ya de lengua, güey. No, no, acá. Ah, es como si estuvieras sí, acá. Penetrator. Uh-huh. Penetrator. O sea, el músculo que es la lengua, güey, la pones dura, güey, y le das sacas ahí y la sacas y la metes. Chet, güey, ese no me ha tocado. Oye, hay que es recomendable. Sí, bueno, el beso esquimal, el más conocido. Este es uno de los primeros besos que conocemos, pues se nos enseña de pequeños. Aquí no entra en juego las bocas, sino la punta de la nariz. Ay, esa está florita, güey. Que se roza tiernamente con la de tu pareja y que puede terminar recorriendo todo su rostro si lo deseas. Malo cuando uno de los dos tiene espinacas en la nariz. Entonces sí, está medio sí, no, pero aparte uno que es así de nariz de alcanza queso, güey. Recorres, güey, todo el cuerpo, güey, en menos de un minuto, güey. Y de repente picas un ojo. Ya le penetras el ojo, güey. Y también traigo aquí para compartir entre los tres. Ajá. Los 30 besos según el Kama Sutra. ¿El qué? El Kama Sutra. Madre con es que ¿dónde lo haces? En la cama. Ah. Te lo chingué. ¿Pero por qué el Kama Sutra? No, dijo Kama Sutra. El Kama Sutra. En la cama. Sutra. En la cama. Sutra, hombre. Bueno, ándale, ¿cuál ya? Bueno, el primero es el beso ladeado, que es igual el de las películas. Que las cabezas están ladeadas para un lado, para el otro. Okay. Sí. El beso inclinado, cuando uno de los dos echa la cabeza hacia atrás y el otro que lo sujeta por el mentón lo besa. El tercero, beso directo, cuando los labios de los dos se unen directamente y se chupan como si de una fruta madura se tratara. Como si estuvieras comiendo un durazno, güey. Ándale. Así jugosón. El cuarto, beso presión. Se presionan los labios fuertemente con la boca cerrada. Ese no tiene chiste. El quinto. Ay, güey, son todos esos, güey. Ahorita les va a sus 10. Beso superior. ¿Cuántos son, güey? Son 30. Ala, pues no leíste desde el primer, pusiste atención, güey. No, pues yo pensé que estaba jugando. Cuando uno de los dos toma con sus dientes el labio superior y el otro le devuelve el beso besándole en el labio inferior. Lo estás repitiendo, cabrón. No, espérame. Es que el otro era así como la introducción. Okay. Para que no duela tanto. Beso broche. Cuando uno de los dos sujeta con sus labios los de su amante, se llama beso broche. 7. Beso palpitante. ¿Para quién? Palpitante. Palpito. Cuando uno de los dos deposita sobre sus labios miles de besos muy pequeños recorriendo toda la boca y las comisuras. Te quiero mucho. 8. Beso contacto. Cuando se toca ligeramente con la lengua la boca del otro y apenas se hace contacto con los labios. Nada más de puntita. Ahí te va el beso de puntita, ¿no? Beso para encender la llama. Es el beso en las comisuras de los labios que suele darse en medio de la noche para encender el amor. O sea, en las boqueras. ¿Cuáles son las boqueras? Esta de aquí. Acá. Las coyunturas. Es como como tipo bisagra. Ándale. La bisagra de la boca, güey. Beso para distraer, el beso ideal. Para cuando él esté viendo un partido en la tele y quieres llamar su atención con tus besos, para empezar, recuerda que no todos los besos tienen que ser en la boca. Según el Kama Sutra, otros lugares recomendados para iniciar la batalla son la frente, los ojos, las mejillas, la garganta. Entonces en ese momento dices, quítate, estoy viendo el fútbol. ¿Va? Pues sí. Pero bueno, sigue aquí el putiné con el 11. Ay, pues su pinche madre. Es que están bien perversos, güey. 11. El beso abdominal. Ah, chinga, no mames. El beso nominal, güey. Me cagan también, güey. Escribe bien, cabrón. Dice, el beso nominal, cuando uno se limita a tocar la boca del otro después de besarla con dos dedos. Ah. 12. Beso con las pestañas. Ah, sí, es bien bonito. Cuando se recorre los labios o la cara del otro y se acarician las pestañas con besos. Así. Y luego si andas ahí con pinches cosas ahí de enfermedades en los ojos, güey. lagañas y la chinga. Le vas a chupar una lagaña, güey. ¿No te das cuenta en su momento? Chingón, no te vas a poner con los ojos cerrados. Traes piedras. No, prendes la luz, pues qué chinga. Bueno, 13. Beso con un dedo. Cuando el amante recorre la boca de la amada por dentro y por fuera con un dedo. Ven, mira, así. ¿Ves? Es el beso labial. Dice, beso con dos dedos. Cuando el amante cierra los dedos, los moja ligeramente y presiona con ellos la boca de la amada. O sea, el pedo aquí es que le quiere meter los dedos a la boca, güey. Para jugarle el dedo en la boca. Ah, ese es el rollo. Es cuando llegaste tarde a la casa. Te voy a dar un besito. Sí, pues vienes bien apestoso, güey. Hueles a jabón chiquito y la chingada, güey. Y a perfume de directora, güey. Bueno, dice el beso que despierta. El beso que se da en las sienes cerca del nacimiento del pelo. Tú no, güey. Ni pelo tiene, güey. ¿Qué nacimiento? Bueno, ¿qué te van a dar? Cuando el otro está dormido, para despertarlo con suavidad. Imagínate que te despierten a ti después de una borrachera. Que traes la boca bien pastosa. Pues no se van a atrever a darte un beso en la boca. Entonces empieza a juguetear aquí por... Pero tampoco que se atrevan a despertarte, güey. Pues andas todo pinche crudo, el borracho, güey. Así no se puede andar por este mundo. Borracho y loco, como dice la canción. Bueno, dice... perdón. Salud. Es que traigo un pollón aquí, güey, no, ahorita. El beso del recuerdo. Se da cuando los amantes están descansando con la pasión satisfecha y uno de ellos deposita su cabeza sobre el muslo del otro y la deja caer como si tuviera sueño, besándole en el muslo o en el dedo gordo del pie. No. Del pelo no. Del piedor. Destapado el HD, güey, el día de hoy, güey. No, pues en el pie no, güey. Dame un beso en el pie, ¿no? Ah, güey, le das un black kiss, güey. Dice, el beso lagrimoso se produce cuando uno de los dos echa tanto de menos al otro que en su ausencia besa su retrato. No, estás mamando. Beso al pecho. Los besos más efectivos en los pezones. Esto es lo que quería, güey. Con una mordidita así. En el, güey. Dice, en la perilla. Hace una mordidita en la perilla. Dice, los besos más efectivos en los pezones son los que se aplican primero con los labios, suavemente y con un poco de saliva. Luego se intensifica la presión y si la pareja lo desea y le gusta, se puede tomar el pezón con los dientes y presionar ligeramente. Algunas personas prefieren sentir un poco de dolor en ellos cuando están a punto de tener el orgasmo. Es rico un besito ahí en... Y una mordidita, ¿cómo no? No. Bueno, la mordida ahí no... No pasa, pero no mordida de que quieres arrancar, ¿no? ¿A ti te han dado besos en los pezones? Cuando me los rasuro, sí. ¿Eh? Es la condición. Me rasuro los pezones y me das un besito. Si no, en el pie. Salud. Gracias. Dice, el beso sin reloj. La clave es prestar total atención en el cuerpo del otro. Cuando más control tengas y más te concentres en acariciar y besar cada rincón de su cuerpo, más intensa será la sensación de placer para ambos. ¿Sigue el HD? Pues sí, pero ¿y dónde chino le dice, güey? ¿Le sigue? Sí, bueno, el 22, güey. Ah, a ver, acá tengo la hoja. Bríncate. Bueno. No, ¿cuál? No, pues ya se acabaron. Gracias por... Ah, chinga, se acabaron. Estos fueron los besos más raros y locochones de chicharrón con pelos. ¿Qué otra cosa? Efectivamente. Se acabaron. El chicharrón. Se acabaron, sin pelos, para un beso. No te dejé hablar, güey. No importa. Oye. Bien, no importa. Me robaron. Me imaginé todos los besos. Oye, nos han mandado también... oye, por cierto que la cuenta de nosotros de Twitter es CHC Podcast, ¿ok? Para que nos sigan ahí en Twitter. Uh-huh. Y la racita que nos sigue nos ha mandado de repente mensajes o comentarios. que comentando los chistes que hemos puesto, por ejemplo, Nidia Karen Yáñez, gracias también por darle ahí retweet. Feliz año, Charneros, también con La Chiquero. Alejandro Rodríguez también. Que ahí nos mandó una foto de lo que cuestan las Ultra en el HB. ¿De aquí o de allá? De aquí. De aquí. $26.50 cada cerveza. Yo encontré el cartón de 24 de Ultra en Costco. Cuesta 510, 515 pesos. Pero haces la cuenta y te sale a 16 pesos cada cheve de Ultra. No, pues aquí cuesta sola o suelta 26.50. Alberto Valderas dice, feliz año, aunque sea un poco tarde, más vale tarde que nunca, son lo máximo. Mira, Toño, se chicharon con los podcasts. No podré escucharlos en vivo, ando trabajando, pero descargaré el podcast. Mándeme saludos a Alberto de San Luis Potosí. Un saludo para él. Nos sigue en Twitter. Y Juan Gallardo puso en Twitter, amor, cuelga tú. No, tú primero. No, cuelga tú. ¿Qué pedo? Me colgó la pinche vieja. No, aquí estoy, pendejo. No, no te creas, ¿no? Pero cuando eres novio, no, estás. Está bien. Juega tú. Duerme bien. No tú. Sueña conmigo. Se llama Jennifer Lawrence, la de Juegos del Hambre. Ella también sale en Escándalo Americano. Yo pensé que era la de Gatúbel. Iván Cunachino, ya llegué. Saludos, Larry Cañonga también. Anne Hathaway, la Gatúbela. Yo, el único beso que he dado, que no he dado ni daré, es el de payaso. Ah, sí. Peligroso. ¿Un beso payaso, güey? No. Estás pues con cómo. Madre, güey. ¿Sí? No, pues cómo. ¿Cómo no? Te avientas un Bloody Mary. Y además le pones un una zanahoria y le pones un carricito de apio, güey. Te avientas un kermato, güey, ahí. Le pones salsa inglesa y limón. Se chingó. Ya está en el chat, Hugo Presas. Hola. Ya estuvo Hugo Presas también en... No me hables de Hugo Presas. En el chat, que dice... nuevamente, felicidades al Verdolaga por su cumpleaños. Gracias, Hugo. Muy buena. ¿Por qué tan agresivo, Hugo? Ah, bueno, dice... Un beso, bueno, sí, va. Ya dijimos del... ¿Por qué tan agresivo? Yo no tengo podcast, yo sí te invitaría, güey. Acá... Están varas las Miklov. Cuando quieran caer, le dice AR Reyes. Pues sí, va, en el gabacho. Agréguenme a Facebook para ponernos de acuerdo y grabamos. Claro que sí. Dice Hugo Presas, sí, ya para grabar ahora sí el podcast. Realidad Alterna Podcast. Muy bien. Y de todo como en botica en Podcast Regios. Bueno, es el puso la nos página. Nos incluyó, ¿no? Nos comparte ahí que tiene una página de Facebook donde se llama Podcast Regios. Y ahí va a comentar todo de los podcasts que hay y que se producen aquí en, pues obviamente en Monterrey, ¿no? Y que nos iba a incluir y que nos iba a dar recomendación y todo el rollo. Ok. Muy bien. Oye, sí, nos ponemos de acuerdo para... Ya, vamos a grabar un podcast, hombre, con Hugo. Vamos a ver qué podemos hacer. Y nos juntamos. Ok. A ver, que va a salir algo bueno. Y llega la sección que todo el mundo espera, ¿no? Sí, la sección de... ¿Sabías que? ¿Qué hice hoy? En esta ocasión, en ¿Sabías que? Con el butiné, su servilleta, tengo aquí que el pulpo orejudo, no sabía que los pulpos tenían orejas. O sea, va a empezar. Pero bueno, dice que el pulpo orejudo vive a más de 3,000 metros de profundidad y llega a medir hasta 8 metros de largo. Oh, es un pulpón. Esta es, sí, imagínate la pulpa. ¿O cuando te abrace? Pues yo no tengo la pulpa. De lo que me dices. No puede ser. Dice: ¿Sabías que en el número 2 de ¿Sabías que? Del budine, la leche de las elefantas marinas es la más nutritiva de la naturaleza natural. Porque posee 54% de grasa, güey. Pero no por eso vas a ir a chuparte a la elefante, tampoco, ¿eh? O sea, no sé si hay con su permiso, o quitas al niño y fíjense que me invitó a desayunar. Y pues no, ¿eh? Tampoco. Y por último, pero no por eso la menos circunstancial. ¿Cuál? Dice aquí que no, ese ya lo había dicho. Oh, que la Me distraje. No, mira, para las preguntas así de las palabras esas del hashtag, sí, ahí te va. Sí. En la número 3, en la sección del putiné, por último, dice que existen mosquitos buenos. El Toxorinchita chirites. Va de nuevo. El Toxorinchites o mosquito elefante. Ay, imagínate estar grandote el animal. Es el elefante, sí, sagrado. Ah, el. Es el que es así como. Como que muy delgadito, pero bien patón. Ah. Dice, no chupa sangre. Ah, caray. Se alimenta de jugo de frutas, tanto machos como hembras, y sus larvas devoran las larvas de mosquitos que sí pican. O sea, el vato nos ayuda, güey. Qué loco, güey. Pero ves al animalón así que anda volando y la chica no le mata a esa chingada. Oye, ¿y no viste el video de que parecía como pelo en un drenaje? Y lo tocan y era un nido de arañas así bien machín y empiezan no, a... No seas mamón. No, hombre, hijo de la como que viste, es en la orilla de una alberca, algo de los un calores. Tinaco, sí. Una onda así, y le hacen, mira, parece pelo púbico, y que no sé qué, y donde lo mueven, hombre, todas las arañas empiezan a salir bien machín. Dice aquí Hugo Enrique Presas, la leche materna de las leonas marinas es la más rica en nutrientes porque está de foca madre. Y sí, güey, te ganaste, güey, que sí, vamos a ir a grabar contigo. Bueno, y estas fueron las tres... De la sección de ¿Sabías qué? Con su amigo, el putiné. El consentido. El consentido de la banda. El que sin él no se hace nada. Y nos vemos en la próxima emisión. Es mamá. Oye, Paco González dice, ya hagan un diccionario con todas las palabras que han dicho con su significado. El Kamasuntra. Este es el nuevo. Sí. Anocher. El Tituer. Mimismi. Los tres. El Guepardo, el Mimismi y demás que se acuerden. Y luego ya empiezan a poner bayones. La bayonesa. Pero era Guepardo, ¿no? El Guepardo, sí. Ah, yo dije Guepardo. Sí, la dijiste bien. No. Perdón, no me equivoqué, güey. Sí, no te equivoques, cabrón. No, el Guepardo. Es que le faltó la diéresis ahí. Okay. Nos vemos, banda, desde Los Cabos, dice Carlos Alberto. Largañón, se me dio bastante risa. Paco, la memorable es la de Guepardos. Esa es la, dice A.E. Reyes. ¿Cuál es el mail de Charrón con Pelos? Ya lo pusieron, chesepodcast@gmail.com. Y dice Hugo que nos va a ser administradores de la página esa de... Ah, está bien. No, nosotros no. toda la semana esperando el porno time. Ya pasó el porno time. Ya lo empezamos, güey. Desde bien temprano, güey. Fácil, güey. Oye, ¿con qué canción? Que nos digan qué canción quieren con las que nos vayamos. Que despidamos este episodio 86. Estaría bien que nos dieran recomendaciones. ¿Qué les gustaría a ustedes? Steve Perry. Ya lo pusimos, güey. ¿Algo de rock o qué? De Din Tan. ¿De Din Tan? De Din Tan. Sí, Din Tan. Por ejemplo, algo Happy de Pharrell Williams, dice Miguel Rodríguez. A ver, pues esa. No la he mercado. No la. Pero pues nada que YouTube no pueda. Mira, vamos a buscarla. Happy de Pharrell. Ahí va. Vamos a buscarla. Ahí está. A ver si es esta, mi querido Iván Cunachi. Tengo la de Happy Birthday to You. Miguel Rodríguez, perdón. Treasure de Bruno Mars, también. La canción de Laura León. La tienes ahí en YouTube porque yo la tengo así en... ¿La de Happy? Sí. Aquí está, mira. Ah, mira qué buena está. Con esta nos vamos a despedir. Me siento entrando al lobby del hotel, al bar. Mi querido Verdulaca. Señores, nos estamos escuchando en la próxima emisión de Chicharrón con Pelos. Espérame. Con nuevas palabras, nuevos significados, más conocimiento. Está así mamando todo lo que pensó en el baño, güey. Sí, ¿con qué me voy a despedir, güey? Take care, banda. Nos vemos. Ojalá y empiece yo. Ay, pinche gay, güey. Sí, la próxima te voy a decir que empieces tú, güey. Cara get gay. Cara de gay. Cara que gay. Dame un beso. ¿Cómo me darías un beso de despedida? Te arrimo el lápiz labial. Te lo paso sensualmente por tus labios y por la boquera. Uy, ¿y luego? Te meto los dedos en el... Ya. Despídete. Hasta luego, banda. Nos vemos en otra próxima emisión de Chicharrón con Pelos. Espero les haya gustado el Porno Time, que empezó desde muy temprano. Con el HD bien destapado, güey. No, ¿cómo crees, güey? ¿Verdad? Pero bueno, esta fue una anocher muy padre con todos ustedes. Y nos vemos muy pronto. Cuídense, Rosita. Y después... Ah, bueno. Rápidamente explicamos lo del el panadero. A ver, la canción del panadero, porque estoy haciendo hoy un curso. Mi mismi, en lo que es pastelería y repostería. Es una carrera profesional en gastronomía. Ay, güey, para que se oiga más machín. Entonces, por eso ahorita andamos en los panes, ¿verdad? Muy bien. La próxima semana, a ver en qué. Y de hecho, nos trajo unos panecitos acá que hizo con sus propias manos él mismo de mi mismi. Exacto. Después ahí pongo algunas fotos ahí en la página para que se vea de lo que estamos hablando. Y por si quieren hacer algún pedido, va. Pues de volar. Claro, podemos empezar a mercar ahí. Claro. Hugo dice que pongamos una rola de Molderato. Molderato. Bueno, gracias. Este fue el episodio 86 del podcast de Charrón con Pelos. Gracias a todos los que estuvieron en el chat, como siempre, de Mixler, los que nos descargan en iTunes, los que nos escuchan también a través de la página de Facebook. Y el correo, ya saben, es chcpodcast@gmail.com. Ese es el correo de nosotros, si nos quiere mandar un mensaje. Y el verde la galaxia, ajá, como si no supiera. No, es que nunca se acuerda. Siempre es, sí, cierto. Y en la página de chicharronconpelos.com pueden, creo, todavía encontrar episodios muy viejos y ahí los pueden escuchar para recordar algo de lo que hablábamos en aquellos entonces, o el episodio más nuevo. Ahí también lo pueden escuchar, ¿ok? Vámonos, pues. A ver si nos vemos la próxima semana. Ya está. Sí se puede. Claro. El próximo miércoles es el partido de la selección. Con mayor razón nos vemos. ¿Va? Ya está. Pobres. Gracias, banda. Bye. Nos vemos. Bye.